lugar donde las gazaretas vuelan libres con las ratas, donde las espátulas pueden caminar sin mirar a quién, donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es inflación y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en el plato. Todas ellas están en la misma. En la misma, editorial, 13 de septiembre de 2017, la siesta, qué lindos recuerdos, cuando nuestros padres nos obligaban a pasar 2 horas de la tarde de verano con un calor tremendo encerrados en la pieza con la persiana baja, la luz apagada y a sabiendas de que si nos rebelábamos se venía algún sopapo, qué lindos recuerdos, eso sí que eran calores, no como ahora. Clima era el de antes, ahora se anda arrastrando por ahí, haciéndose el que está dañado por culpa de los seres humanos. Climacito se tendría que llamar. ¿Sabes lo que era un verano de 15 días seguidos sin lluvia con grados y ni un árbol porque mi papá decía que levantaba los baldosones del patio? Porque ese era un patio, 10x40 ni un pasto, todos baldosones. Tirábamos un balde de agua y ni llegaba a hacer contacto con el suelo que se evaporaba. Y sí, teníamos pelo pincho, pero el agua tomaba mucha temperatura porque insisto que ni un árbol había. Y muy rápidamente el agua se llenaba de microorganismos que se reproducían gracias a las altas temperaturas y pudrían el agua. Por eso era mejor la siesta, decía la abuela. Después de las 2 horas de siesta salíamos deshidratados, porque mamá insistía en taparnos con mantas. Entonces pasábamos el resto del día tratando de reponernos. ¡Ay, qué lindos recuerdos! En cambio ahora los nenes no paran de moverse. Son diagnosticados con trastorno de hiperactividad con déficit de atención y viene cualquier psiquiatra y les enchufa una risperidona y santo remedio. ¡No! Eso está mal. Por eso tenemos que acordarnos de antes y reivindicar la siesta de antes. Soy la señora Blanca Palanca. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, misma. Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a este programa que hemos titulado En la misma por Radio Nauta 106.3. Mi nombre es Germán. Tengo a mi lado a mi compañero Pablo. ¿Cómo andás, Pablo, peleando con la computadora? Hola, Germán. Muy contento de estar una vez más haciendo la misma. Es muy difícil poner una contraseña y hablar al mismo tiempo. Muy contento. No está Federico, al cual le mandamos un saludo, porque bueno, tenía cosas más importantes que hacer. Pero va a estar Roberto Palanca. Me dijo, bueno, el mismo Federico que se está encargando de ir charlando con él. Lo saludamos a Matías también, acá atrás del vidrio, en la pecera. El tipo siempre fiel, firme. Yo llegué un poquito tarde, por ahí se me nota un poco agitado, pero acá estoy también, con la firmeza de siempre. Bueno, también le mando un saludo a mi compañero el Pulga, alias Federico, o al revés, tal vez. Pero bueno, vamos a contar qué vamos a tener hoy en el programa. Así es. Sí, vamos a contar. Cuando veo la computadora lo contamos. Bueno, yo voy empezando entonces. Hablaremos con un especialista sobre los mosquitos. Nos contará cómo es que sobreviven desde épocas antiguas. También nos contará cómo combatirlos de una forma natural y definitiva para que no vuelvan a picarnos. Bueno, ahora se viene, ¿no?, la era de los mosquitos. Se viene la época de los mosquitos. Pero también vendrán dos reconocidos malabaristas. Van a venir al estudio y van a hacer una performance de malabares y lo transmitiremos por Facebook para que sea más radial. O menos radial, tal vez, ¿no? Porque radial sería que no se ve. Podemos ir describiendo más o menos cómo es, ¿no? Bueno, interpretalo como quieras. Vendrá Juan Cirulo a hacer su número de stand-up, como siempre. Un ex bailarín del Circo de Soleil nos contará cuál fue el camino que recorrió para terminar dando clases de zumba. Este camino incluye tópicos como las drogas y los excesos, por supuesto, ¿no? Zumba es ese baile gimnástico, ¿no es cierto? Exacto. Lionel Macaya vendrá... ¿Lionel o Leonel? Lionel Macaya vendrá con toda la información deportiva y con todos los datos importantes sobre el deporte que seguramente todos les oyentes le agradecerán. Tendremos una entrevista vía telefónica con un famoso imitador de Frank Sinatra en directo desde Wilde. Se pronuncia Wilde. Así que imitador de Frank Sinatra hay que tener, ¿eh? Es lindo. Frank Sinatra a mí me gusta. No sé cómo lo imitará él, pero supongo que bien. Bueno, espero que vía telefónica nos haga alguna demostración. Tendremos el tópico, la consigna y el hashtag del día. ¿Así se dice? Sí, eso es importantísimo. Para que un programa de radio funcione, tiene que tener un tópico, una consigna o un hashtag del día. Por supuesto, nosotros tenemos absolutamente todos los programas. Vendrá Roberto Palanca con su canción a pedido, realizada íntegramente con los temas que le piden los oyentes. También llamados tópicos. Haremos un debate sobre los contra y los pro de las carreras de embolsados. Tema, sí, una ardua discusión se puede llegar a generar, porque yo sé que Rulo es bastante especialista en eso. ¿Ah, sí? Después le vamos a preguntar. ¿En carrera de embolsados? Sí. Mirá vos. Un especialista vendrá a contarnos sobre todas las especies de loros y cotorras que existen. Entre otras cosas, nos contará la diferencia entre cotorra y loro. Yo no la conozco. Yo tampoco, por eso es muy interesante, me parece. Lilita Curro vendrá a contarnos sobre literatura y ese tipo de cosas. Haremos el desafío de aguantar la respiración y ver quién aguanta más. Esa persona recibirá un premio. Qué bárbaro, qué originales que estamos. Cada programa un poquito más. Diremos en voz alta 3 deseos para lo que queda del año y 1 para el año entrante. Bueno, no sé. Es interesante también. Todo eso entonces tendremos en este programa titulado En la misma, que comienza de la siguiente manera. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Porque lo que te pasa, a ellos también les pasa. Pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand-up de segunda generación. No, estoy en la radio, te llamo en un rato. Ah. Chicos, justo. Bueno. Estaba hablando por teléfono, lo cacharon justo. Bueno, creo como es de costumbre, no hace falta presentarlos. No tanto porque los conozcan, sino porque ellos hablan antes de presentarlos. Pero acá están, siempre fieles también, los encargados de la parte de humor, del stand-up, los profesionales de este programa. ¿Cómo andan Rulo y Juan Sebastián? Hola, yo soy Juanse. Bien, Germán, muy contento de estar acá nuevamente difundiendo lo que es el stand-up, la movida stand-upera y stand-upera que hacemos nosotros acá en la ciudad. Hay mucha gente haciendo stand-up y... Pero este es el primer stand-up a dúo. Nosotros inventamos el primer stand-up a dúo. Claro, por eso. Es decir, están poniendo una impronta. Sí, personal. Pero yo estoy abriendo un poquito a hacerla un poco como el difusor del stand-up en La Plata. ¿Difusor es el que difunde? Sí. Va, no sé. Sí, también. Me haces dudar ahora. Yo cuento todos los... por ejemplo, en Ciudad Vieja hay buen stand-up. Ah, sí, es verdad. Así, voy yendo. Entonces me llaman de otros lugares. No es que quiera ir a otros lugares. No, me imagino. Y si quieren, no lo contarán acá, así, con tal impunidad. Sí, porque esto... Bueno, eso. Muy contentos de... Abriendo nuevas... Nuevos horizontes. Nuevos horizontes. Perfecto. Me encanta, así tiene que ser. Así la gente los conoce. Y conoce esta nueva propuesta. Sí, sí. Y no sé si han notado que los estamos dejando al principio del programa. Lo notamos, estamos contentos. Sí. Pero también notamos que falta un montón de gente. Entonces quizás por eso nos pusieron, porque llegamos temprano. Bueno, ustedes siempre le buscan... No, bueno, sí, pero yo creo que ya nos merecemos tener nuestro... Iba a decir nuestro programa, no sé, hay que hablarlo. Por lo menos su prioridad. Porque puede ser que hagamos, yo venía pensándolo, no sé si se puede hablar ahora al aire, venía pensando que quizás un programa de stand-up exclusivo. Ah. Nosotros como presentadores. ¿Todo el programa stand-up? No nuestro. Vamos a invitar a stand-uperos de para generar lazos con todo el stand-up, ¿no? Ah, pero no nos van a abandonar. No, no, vamos a... Algo paralelo. Paralelo, sí. Bueno, me encanta. Suena muy interesante la propuesta. Y cuéntenos, ¿qué trajeron para hoy? ¿Alguna temática especial? Es una temática especial. Yo no sé si vos querés que la arranquemos o querés que te la contemos antes. Como ustedes quieran. Para... Como ustedes quieran. No sé qué es preferible. A veces la sorpresa... Estamos... Es parte del humor. Sí. Vamos a hablar de algo que está muy de moda. Ajá. Muy de moda. ¿Hay unas? ¿Los despidos? No. ¿La represión? No. No sé. Otra cosa, más linda. ¿Qué estará? No sé, ¿es ropa? ¿Es de ropa? No, no, bueno, a ver, vamos a con la corte. ¿Dejarse el bigote? No, no, porque tenía que ser un estándar. ¿La rosa maní está de moda? No, eso se lo dejo para palanca. ¿Chorizo vegano? No, también se lo dejo para palanca. Hablando de palanca, tengo después un audio que anda circulando por ahí. Vamos a hablar de los emprendedores. Ah, sí, también. Y del emprendedurismo. Así que si querés, tirame la cortina de stand-up y arrancamos. Bueno, la cortina, por favor. Rulo, ¿vos qué ves en este lápiz y de papel? Veo una hoja en blanco y una lapicera. No, Rulo, acá lo que hay es una oportunidad. Ah, ¿una oportunidad de qué? Una oportunidad para emprender. Ah, dale, creemos, emprendamos. Estamos tratando de verla antes que los demás. Sí, queremos ser como una vanguardia. Sí, queremos ir detrás de nuestro sueño. Sí, nada de patrones, queremos ser nuestros propios patrones. Sí, sí, entonces, ¿qué queremos ser? Queremos ser jóvenes emprendedores. Muy bien, a mí me encantan los emprendedores, los apareados. Ay, ay, es que en este mundo de emprendedurismo, si no la ves antes, quedas afuera. Sí, sí, ¿y cómo es verla antes en esto del stand-up? No sé, hay que adelantarnos. Ay, la primavera. Sí, es muy buena, todavía no empezó, así que hablemos de la primavera. Qué linda es la primavera. Sí, pero ¿cómo me hace estornudar? Sí, pero es lindo no tener que abrigarse. Sí, pero eso es verdad. Y que los días sean más largos también es lindo. Sí, y que uno tenga menos ganas de ir a trabajar. Pero un buen emprendedor no avanza solo en una cosa. O sea que no nos podríamos quedar todo el programa hablando sobre la primavera. Exacto. ¿De qué otra manera nos adelantamos? Ay, no sé. Déjame pensar. El que piensa pierde. Las elecciones. Ahí va. Me encanta ir a votar. Sí, ¿viste cuando vas a votar? Sí. Que te cruzás con los vecinos de toda la vida. Sí. Pero que hace un tiempo que no los ves. Sí. Porque viven encerrados en sus casas. Sí. Y cuando vas a meter el sobre. Sí. Que medio te tiembla el pulso porque te están mirando todos. Sí. Y los que van de resaca a votar. Sí. Y los sanguchitos que le llevan a los fiscales. Sí. Y los fiscales de izquierda son fáciles de reconocer. Sí, porque no están. Bueno, pero a veces hay alguno. Sí, sin sanguchito, ni gaseosa, ni nada. Emprendedor que se duerme, consigue trabajo de oficina. Rulo y Juanse, contrataciones para cumpleaños, fiestas, despedida de solteros, coacheo institucional, risoterapia para empresas. No duden en consultar. Rulo y Juanse, no duden en consultar al 15-572-1131. No duden en consultar. ¿Pero qué es esto? ¿Está pasando el chivo? Nos dimos cuenta que en la tele siempre hacen eso. Dicen, ah, gracias, comimos gracias a tal. Y acá nunca comemos nada. Así que dijimos, vamos a pasar nuestro propio chivo en el stand-up. Pero esto es ustedes me están coacheando. Están coacheando a todos los somos oyentes. Emprendedores. Queremos trabajar y somos emprendedores. Y la manera que tenemos es hacernos publicidad a nosotros mismos. Bueno, está bien, son recursos, pero... No se crean tanto eso del emprendedurismo. ¿Pero cómo? Si es lo que está, es lo que en Finlandia lo hacen. Y en Finlandia es más fácil ser un emprendedor. Yo no sé ni dónde queda, pero dicen que es la última moda. Porque es muy lindo el discurso, digamos, pero después cuando quieren emprender, está como un poco... ¿Viste cuando el viento sopla? Vos querés emprender así, como un recorrido. El viento te sopla en contra. Sí. Es como difícil. Si estás en subida, bueno, no sé si se entiende la metáfora. Que te sople el viento en contra cuando sos un emprendedurístico. Bueno, no importa, está bien, me gusta igual. Me gusta que empujen ahí, que estén siempre y que metan el chivo. Igual me suena un poco a coaching esto. Así que ustedes hacen risoterapia para empresa. Sí, bueno, es parte del emprendedurismo. ¿Qué risoterapia? No sabemos bien. Pero que si nos contrata alguna empresa, nos wikipediamos y lo hacemos. Ah, está bien. Esto igual cortame lo que nos saca al aire, por favor. Está bien, no, ahora lo cortamos, pues está todo grabado. Sí, no sé, Germán, estamos viendo la beta porque está dura la cosa. Está dura. E igual no es, los emprendedores no tendríamos que decir que está dura la cosa. Y no, porque... Pero me sale el pesimismo ahí adentro, ¿sabes? Sí, como que todos los días... bueno, ¿qué va a ser? Está difícil. Pero bueno, muy bien, la verdad que muy divertido. Lo felicito, bueno, como siempre. Gracias, nos vamos a quedar porque no sé qué pasó con unos audios de Palanca. ¿Qué pasa con Palanca? ¿Están? Hay unos audios que están dando vuelta, no se sabe, así que bueno, nos vamos a quedar para después escucharlos. Muy bien. En la misma. En la misma. En la misma, en la misma, en la misma, cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de primera división con Leonel Macaya. Como rezaba nuestra artística separador, es el momento del fútbol, Germán. Yo he vuelto, en la sala de producción que está aquí al lado, está habiendo mucho debate, no sé qué está pasando. Parece que Federico, el Pulga, que hoy no vino, mandó algunos audios de que cosas que habló con Rulo, cosas que habló Palanca, no sé de qué se está tratando. Pero nuestro corresponsal en Rusia, León Macaya, en Rusia, escuchaste, ¿no? Leonel, sí, en Rusia, el Macaya, está en Rusia. Está en este momento en Rusia. Fue invitado por no sé bien quién a ver hoteles para quedarse el año que viene cuando cubra el Mundial. Y fue solo a buscar hotel, digamos, a buscar alojamiento. Fue, lo invitó un señor, un tal Vladimir, fue con un amigo de él, Mariano, y nos mandó, hoy hicimos una entrevista, la hice yo. En realidad un informe, pero en un momento le tuve que hacer alguna pregunta porque no entendía bien el contexto, ¿no? Así que si te parece, escuchamos esto que nos manda Leonel. Sí, Leonel. Leonel Macaya desde Rusia. A ver, Leonel. Bueno, Vladimir nos hizo un favor a los argentinos. Sí, decime. ¿Qué pasó? Porque escuchamos ruido, no terminamos de entender la entrevista. No, Vladimir nos hizo un favor a los argentinos y le metió un tiro en las cuerdas vocales a Marianito Klass. Así que le van a quedar, o se muere, o va a tener las cuerdas vocales un poquito más atentas. Cortina. Muy bien, le hago una consultita más antes que siga con la entrevista. Hubo un error. Sí, a veces falla. Arrancó pesado. El editor me parece que se tomó una grapa antes de editar eso. Así que, si te parece, vamos a ir a los llamados de los oyentes que ya tenemos, ¿no? Sí, vamos a ir a leer algunos llamados. Tenemos algunos llamados que han llegado por el WhatsApp, ¿sí? Viste, cuando dependemos de la técnica, siempre las cosas pueden fallar, como dijo Tuzán. Exactamente. Voy a leer un llamado, en este caso, de María. Vamos a separar y volvemos. Claro. la misma. ¿En la misma? En la misma. ¿En la misma? En la misma misma. Bueno, aquí estamos de vuelta resolviendo conflictos técnicos. Sí, no, terrible esto. Aunque no, no resolvimos nada, me parece. No. Bueno, se nos perdió entonces la entrevista. Está en la papelera de reciclaje, después la vamos a ir a buscar. Pero te hemos llamado, María de Burlingame, por ejemplo. María de Burlingame. Sí, dice, nos llama y nos pregunta, ¿por qué a veces cuando se va a su mate le sale una espumita asquerosa por la bombilla? ¿Eso qué es? ¿Baba? ¿O agua? ¿O qué carajo es? Dice. ¿Pero espumita por la bombilla? Debe ser la propia baba de la que está tomando, que piensa que sale de la bombilla. Ah, puede ser. A mí nunca me pasó. A mí me ha pasado muchas veces, sí. ¿En serio? Sí. Bueno, no me convides un matecito, por favor. Juan Carlos de Morón. Ustedes se hacen los progresistas, pero bien que a fin de mes pagan el gas y el agua como cualquier hijo de vecino. ¿Y qué querés, Juan Carlos? Y sí, Juan Carlos, ¿qué? No nos queda, dejan opción. Pero igual adulteramos el medidor, así que pagamos poco. Me tenés que contar cómo es eso, Germán. No, lo sabe mi gasista de cabecera. Esteban de Longchamp dice, ¿qué opinan de las personas que llevan niños a hacer trámites? El niño que ya camina y hablan, pero igual le exigen prioridad. ¿No creen que en vez de intentar cambiar el mundo se regodean y enseñan a sus hijos lo peor que puede existir? No sé si es para tanto, puede ser molesto. No sé si es para tanto, digo, quizás el único momento que tiene de hacer un trámite es ese y lo tiene al cuidado del hijo. Pero es una injusticia que te hagan hacer cola. ¿Vos viste en el banco? Somos 500 y hay dos atendiendo para ahorrarse. Es una injusticia. Para mí está bien que aprenda a hacer eso el niño. ¿Que aprenda qué? Y que aprenda a colarse. A eso. Bueno. ¿A qué es una injusticia que te hagan hacer, que tengamos que hacer cola para que nos roben? Perfecto. Bueno, Mariano de Parque Saavedra dice, ¿qué opinan de los cosos amarillos que han puesto en varias esquinas de la ciudad? ¿No les parecen que están bien? ¿Votarían al PRO solo por esos palitos? Ah, eso es para que... ¿Qué, ¿para qué es? ¿Para que uno se pare en la calle a esperar el semáforo y no lo pisen? Exacto. Yo creo que están bien y no votaría al PRO solo por eso. Obviamente. No sé vos, Germán. Hicieron un montón de cosas más absolutamente inservibles. Tenemos un WhatsApp que nos llega, un mensaje de audio que nos llega, ¿puede ser? Hola, ¿qué tal? Yo soy Francisco. Hola, Francisco. Colonia La Armonía, Arana, Los Hornos, La Plata. 137. Y estaba pensando que... 610. Si al presidente le decimos gato, tendríamos que buscar un animal para cada funcionario. Digamos, a ver si se les va ocurriendo. Bueno, muy buen programa y quiero un tema de Shakira. Chau. Gracias, Francisco. ¿Hace falta eso? Fernando, de 1 y 60. Dice, ¿piensan que los contextos sociales, económicos y políticos afectan a las relaciones amorosas? Sí, de ser afirmativa la respuesta. ¿Qué opinas de la gente que decide encargar, y lo pone entre comillas, un hijo en pleno neoliberalismo? Vos que dijiste que sí. Claro, no, yo pensé que se refería a otra cosa, pero sí, también. ¿A qué te refieres? No, digo, cuando, no sé, vos estás conociendo a alguien, la invitás a tomar algo, por ejemplo. O sea, si la invitás a tomar un vino en caja en la plaza, que es más o menos lo que uno está con las posibilidades hoy en día. Sí. puede no prosperar la cosa. Ah, está bien, es interesante el punto. Y encargar un hijo, me da miedo la palabra encargar. Es rarísimo, ¿no? Es como medio de la piel de gallina. De delivery. Pero a veces uno no lo encarga, ¿viste? Viene la cigüeña, cae nomás, ¿viste? Claro. ¿Qué va a hacer? No pienso nada igual de esa gente, ni bien ni mal. No, yo tampoco. No es mi caso. Bueno, ¿qué dice acá? Ernestina de... Bueno, no sé. Bursaco. Ernestina de Bursaco. Dice, respondiendo a la consigna de cosas que vuelven del neoliberalismo. Nicolás Repeto. Muy buena, Ernestina. Muy buena. Es cierto, vuelve... Es cierto, querido. Y volvió... Absolutamente desmejorada. Volvió con todo, ¿no? Mucha polémica está generando ya, así que está bien. Pero una polémica muy, o sea, muy pedorro todo, no sé. Y sí, es bien neoliberalismo. Bien neoliberalismo, está bien. Bien, tenemos otro llamado vía WhatsApp, o sea, un mensaje de audio. Francisco de Colonia de Armonía, Arena, de vuelta. El mismo. Sí. También me quedé pensando en los animales, y antes era malo ser yegua, y le decíamos la yegua porque ahora no. No le dicen caballo. Aquí está. ¿Eh? En vez de gato. ¿Por qué? Porque la yegua es mala y el caballo varón es bueno. Me quedó la duda. Muy buen programa. Quiero otro tema de Shakira. Bueno, gracias, Francisco. No sé. Qué profunda reflexión. Bueno. Yo no pienso mucho en animales, así que no podría responderte si la yegua, el caballo. No sé. Pero gracias por comunicarte. Pero los gatos son traicioneros, por lo menos. ¿Y eso es bueno? Eso es malo. Ah, sí, pero por lo gato, menos. Gato es peyorativo. ¿Qué? ¿Dijo que gato estaba bien? No, yo ya no sé. Yo me perdí con lo de la yegua. Bueno. Por eso, prefiero no opinar. Bueno, dice Nicolás de Parque San Martín. Para Roberto Palanca. Ayer vi una pintada que es... Ah, para Roberto Palanca. A ver, espera que lo voy a buscar. A ver, Roberto, vení que hay un mensaje para vos. Sí. Ah, Roberto, ¿cómo decir, Roberto? Venga. Me hace. Ahora ya me toca a mí. Sí, pero no pusieron la cortina. No, todavía no. Solamente le quiero leer un mensaje que mandó un oyente. Ah, bueno. Que no lo leí antes, así que no sé si es bueno o es malo. Pero dice, para Roberto Palanca. Sí. Ayer vi una pintada que decía, los seres humanos somos animales. Sí. Otra vez con los... En clara referencia al veganismo y esas sectas. ¿Usted no piensa que los veganos quizás sean una vanguardia? Ah, porque usted siempre compone en contra de los veganos. A ver, yo no pienso que sean una vanguardia. No sé si eso responde a la pregunta. ¿Beatriz se llama? ¿La chica que llamó? Sí, Beatriz. Beatriz, no pienso que los veganos sean una vanguardia en nada. Creo que atrasan por lo menos 1200 años. ¿Algo más? Me voy a afinar las bordonas, pibe, gracias. Bueno, estas fueron las declaraciones de Roberto Palanca. Fuerte, fuerte lo de Roberto Palanca. ¿Te parece si paramos y volvemos? En la misma. En la misma. En la misma. ¿En la misma? ¿En la misma misma? Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Fines de semana, sábados a las 4 de la tarde, tela. Domingos a las 5 de la tarde, danzas folclóricas andinas. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Viernes 22 de septiembre, desde las 11 de la noche, Los Cebados presenta Te Prometo. Tocan Pájaro Escultor y Los Impulsos. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Se viene la 25ª Fría La Plata, Feria del Libro Independiente y Autogestiva. 16 y 17 de septiembre en el Olga Vázquez. Libros, poesía, editoriales independientes, danza, música, artesanías. Feria del Libro Independiente y Autogestiva. La cultura es de los pueblos. Por la expropiación del Olga Vázquez y de todos los espacios recuperados. No a la privatización del espacio público. No a la clausura de los centros culturales. Sábado 16 y domingo 17 de septiembre desde el mediodía. En 60 entre 10 y 11. Programación y novedades en nuestra página. Fría La Plata. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma. En la Misma Misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible de Roberto Palanca, músico profesional para toda la familia. Contrataciones Cena Joe. El buen gusto musical. A mí me dice, hacemos una artística. Ah. A ver, Roberto. Bueno, aquí estamos, seguimos en la misma. Para el que quiera comunicarse con el programa, puede llamarnos al 451-6917 o mandar un WhatsApp, hola, al 221-670-5190. Aquí estamos con Roberto Palanca, que antes que todo le vamos a decir, para que no se enoje, que nos diga cuál es su número personal para que quien quiera contratar sus servicios lo pueda hacer. 221-15-954. Sea preciso, por favor. Más, 54-9-221-15-572-1131. Perfecto. Que no, quise, no sé si iba, pero... A ver si me lo pone el artista. Estaba pensando y hablaba con el otro chico que me lo crucé acá afuera, que se iba. Sí. Pulga. El Pulga. De hacer un jingle. Un jingle. Para y un jingle para el programa. Ajá. Compuesto por mí, por Roberto Palanca, músico profesional. Ah, una musiquita con sus datos para que lo contraten. No. Para el programa. Ah. De él, la misma. Que esté al inicio, en vez de la presentación esa fea que tienen, hacer una canción. Bueno, lo podemos charlar después, ¿qué le parece? Me parece muy bien. Porque ahora es el espacio de su canción, la canción de todas las semanas. La bueno, canción para, de todas las semanas. Contá, sí. Sí, voy a contar para el que no lo sepa. Roberto Palanca es un músico profesional que se encarga de componer una canción todos los miércoles, con algún tópico, lo podemos llamar así, alguna consigna que nos mandan nuestros oyentes, y él con ese disparador compone una bellísima canción, poesía, música, todo. Sí, con hashtag también. A veces la gente, como está fiaca, no me dice, a mí me gustaría una, me pone hashtag y me arroba, no sé qué carajo hacen. Me arroban a mí y suerte que no me roban, sí. Bueno, y en este caso me pasó el otro chico que está ahí afuera, no sé qué está pasando, un papelito la semana pasada con dos tópicos. Ajá. El presidente y la picada. La picada en tanto comida, no en tanto carrera de autos. Le estuve preguntando a ver a qué se refería y me dice que no era ni la carne picada, claro, ni la carrera de auto, ni ninguna otra cosa. Se refería a la picada de jamoncito, claro, quesito, salamine. Exactamente. Palito. Así que como me me suele pasar cuando, en estos tópicos tan rioplatenses, me sale a hacer una milonga. Ah, ¿por qué rioplatense? Ah, por la picada, está bien. La picada es rioplatense. ¿Vos escuchaste que en otro lugar del mundo comieron picada? No, la verdad es que hasta no me fui más lejos que Uruguay. ¿Y comen picada? Comen picada, sí. ¿Viste qué buena picada? Qué buena picada, es parecida con, a la de con acá. Con chorizo seco y todo eso. Pero bueno, el presidente es algo que está en todo el mundo. Hay en todo el mundo, presidente, pero tan hijo, no, de, puta tan hijo de puta como el que tenemos nosotros, no. Pero te digo que hay unos cuantos, ¿eh? Sí, se está poniendo de moda el presidente hijo se, de puta. Se juntan, sí. Se juntan en... ¿cómo eso es algo que está de moda, viste, que me preguntaba. Lo que está de moda es que lo, el presidente hijo de puta. Bueno... entonces, sin más ni más, ¿va a arrancar con la cancioncita? Sí, una la cortina y subime el microfonito, sí. Una milonguita de Roberto Palanca. A propósito de la picada y del presidente, ¿no es cierto? Me gusta comer picada, me gusta el queso y la birra, me gusta el chorizo seco y me gusta la morcilla. Me gustan las aceituras y algunas papitas fritas. Me gustan las empanadas, me gusta la empanadilla. ¡Esa! Me gusta el salchichoncito, me gustan unos maríes. Palta con aceite y sal, un escabeche de ají. Me gustan esos rollitos que hacen con una salchicha, un batambrito de pollo y brindar con la familia. Pero está caro, todo muy caro, culpa tuya, Macri de mierda. Pero está todo muy caro, culpa tuya, Macri de mierda. Pero está todo muy caro, culpa tuya, Macri de mierda. Pero está todo muy caro, culpa tuya, Macri de mierda. ¡Bravo! Muchas gracias, bravo, muchas gracias. Roberto. Se me trabó un poco, porque me distraigo a veces, ¿viste? Está, es que para mí es la... Se ve hacia acá, ¿ves esto? Sí. La vena esta se ve hincha, sí, porque me agarra bronca de putearlo a este parece tipo. Parece un salchichón primavera. Bueno, gracias. No, pero sabés que yo le iba justamente de dar esa explicación. A mí también me pasa. Es como que las, se traba, me revolucionan sí, las emociones. Se te traba. Pero además, sabés que es una canción nostálgica, ¿entendés? Eso es lo que más me pega. Pero es algo saludable, me parece, ¿eh? Sacarlo afuera. Sacarlo para afuera, sí. Sí, sí. ¿Eh? Y con, a través del arte y con la metáfora, ¿no? No la cosa tan directa, la metáfora. La metáfora es fundamental, la poesía es fundamental para este mundo en el que vivimos. Si hubiese más poetas, habría menos guerras. Tal cual, ¿eh? ¿Qué pasa con los poetas? Están laburando en el McDonald's. Están haciendo guerras, sí. Bueno, qué placer. Yo le dije que soy un admirador... ferviente usted. Muchas gracias. Además, vos, a vos te gusta el candombe. Me gusta y el candombe, tocas los cosos, los tamboriles esos. Sí. Así que podríamos, si hacemos el chicle, vos podrías tocar los tamboriles. Bueno, dale, ya me está empujando, pero cómo no, sería un placer para mí, Roberto. Perfecto. A ver, ¿me hace que hay un llamado, puede ser? ¿Un llamado? Con mucha gripe desde casa, riéndome mucho con él la misma, los amo. Punto, soy Evi desde Parque Saavedra. Bueno, hay un saludo. Edith. Sobre Parque Saavedra. Bueno, muchas gracias. ¿La conoce, Edith? No. No sé, porque bueno, Parque Saavedra es grande. Le mandamos un saludo. Eve, de Parque Saavedra. Bueno, muy parecido. Bueno, sí, Parque Saavedra es grande también. Conozco varias Eve por alrededor de Parque Saavedra. Pero es lindo que nos digan los amo. Sí. Yo te digo que hace años que nadie me lo dice. Bueno, estoy no que un poco no, que, conmovido. Bueno, no, tampoco queremos entrar en las cuestiones personales, acá hablarlo, ¿no? Creo que necesito un abrazo, Roberto. Bueno, vení, yo te doy... Ahí está. Ay, bueno. Ahí está. Sí, si lo estarían filmando sería un momento muy emotivo. Bueno, muchas gracias y voy a dejar paso a lo que viene. Muchas gracias a todos. Gracias. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. La misma, misma. Parece. sé que ustedes siguen en la misma emisora, quería saber si continuarán en la misma banda horaria. No me olvido del rumor de cambiar de día y hora. Soy Redito de la Loma. No entendí bien. Continuamos en la misma. No entendí bien si era Héctor de la Loma o algo así. Sobre Tito, entendí yo. Ah, bueno, lo del rumor fue un rumor interno. No salió de los micrófonos hacia afuera, así que no sé cómo se enteró Héctor, pero no, por ahora no vamos a cambiar el horario. Y estamos, Germán, con una persona. Hay muchas personas acá afuera. Están pasando cosas que no nos enteramos. Creo que hicieron un grupo de WhatsApp nuestros columnistas y están pasando cosas. A ver, estamos con Mart. A ver, atención. ¿Qué trajo? El señor Marcelo. ¿Cómo anda, Marcelo? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo está? ¿Cómo cocinero? ¿Cómo tanto tiempo? Bienvenido. Contémosle a los y las oyentes. Tenemos un cocinero en vivo. Trajo acá un... ¿Qué es? ¿Un anafe? ¿Un horno eléctrico? ¿Qué es? Esto es un horno eléctrico. Es común traer eso porque no tenía enchufe, entonces me tenía que traer a la larga y no lo traje, entonces tuve que inventar algo para... Pero es peligroso, eso está todo los cables pelados. Igual ahora el muchacho ahora va a traer un poco de leña y no hay problema, que lo hagamos acá en el horno. No va a ocupar tanto espacio, no va a hacer tanto humo. Yo vos me conocés a mí, ya sí, hemos cocinado muchas veces. Acá, así que no hay problema. No sé, bueno, acá al muchacho se le molesta. Estoy un poco asustado, simplemente. ¿Cómo es Manuel, tu nombre? Manuel. Germán es mi nombre. Germán. Sí, Marcelo. ¿Y va a hacer un fueguito acá en el estudio? Vamos a hacer un fueguito. Y si no anda, y yo le dije que traiga la. ¿Cómo se llama? El alargue y no lo trajo. Yo no sé. ¿Con quién habla usted? Con Orlando. Con el señor Orlando. Él viene a veces, participa del programa, pero no es él. Me invitó al programa, productor. Me dijo que hoy tenía que venir a cocinar. No sabíamos, la verdad. Pero capaz que anda por acá por el Olga. O sea que yo compré todas esas cosas para hacer. No, ahora lo vamos a hacer. No, ¿qué es eso? Una oveja en vivo, ¿no? Marcelo. No, tratamos la viene porque se pone, se cabrea enseguida. No, pará, corre. Se cabrea. No, pará. Bueno. Espere. Vamos a poner orden. Vamos a organizar. Yo tengo... Che, pero esto es... Ponele, agarrale. Es peligroso. Ponele el hocico acá, adentro, así no muerde. No, eso es muy peligroso. Bueno, pero tengo miedo que me muerda. Margarito se llama. Bueno, tranquilo, Margarito. Che, tengo miedo con este bicho. Bueno, usted nos va a dar una receta. Cuidado. Una receta. Bien, bueno, Margarito, basta. ¿Qué receta de qué? Vamos a hacer un matambre eternizado. Ajá. Un matambre eternizado, sí. Un matambre eternizado. ¿Qué va a hacer este bicho que está acá? Lo va a cocinar. Ahora, acá. No, es sorpresa eso. Esto lo dicen una receta que hacemos en Italia. Es una receta muy común que hacemos allá. Así que vamos a llamar a Orlando. Me dijo que me iba a eternizar el cordero y no vino. Vos tenés el... Lo veo que se asoma atrás del vidrio. A ver, abrime un cochito. Pase, Orlando. Pero muy buena. ¿Cómo estás? Yo pensaba Margarito, que no venía, Orlando. Está Margarito aquí. ¿Cómo está, Marcelo? Tanto tiempo. Bien, y lo extrañé. ¿Te han tratado bien? Está nervioso, Orlando, porque tenemos... Y hablo en italiano cuando estoy nervioso. Vamos a hacerlo rápido, eso, Orlando. Mientras yo voy cortando la papa. Me corta la cebolla. Marcelo, ¿qué hacemos con el coso este? Espere, ¿por qué no de la receta primero a la gente? Organicémonos. Porque lo que pasa es que vinimos todo rápido. Marcelo, ¿tú quieres que yo acá mismo? Ahí tenés la TV. Ahí, pero no, de ahí no la... No, de ahí no la... De ahí no la tenga, por... Ahí. No la trata así. Era un animal, que es un animal, por favor. Un animal se trata con respeto. Con respeto a un animal, va a caer la asociación de animales, de protector animal, y no va a cerrar el lugar. No digamos nada, ya está muerto. Bueno, lo que vamos a hacer es una receta simple. Yo no lo puedo creer. Esto no podemos trabajar de esta manera, así que. Ordenemos esto porque. Vamos a hacer un puré. Un ajo. Un puré. Vamos a hacer un puré. acá puse a hervir el agua. Bien. Pero Marcelo, no podría haber, no podría haber hecho unas papas fritas y nada más hoy. De antemano, está, que, está medio cortando la papa. Moribundo. Cortando la papa y. No, ya lo mato mejor. No, no, todavía no. Ahora lo que vamos a hacer. No hay que matarlo. Está sufriendo el bicho. Pobrecito. Lo que le voy a decir ahora es que usted le vaya contando un cuento. Me siento mal. Para tiernizarlo. ¿Usted conoce un cuento para niños? Un cuento para cuando le contaban cuando era niño. Ah, sí. Caperucita Roja, por él. Margarita. Caperucita Roja, que le gusta. Cuéntele un cuento. Y lo va eternizando así, de esa manera. Acarícielo también. Así, de manera suave. Tóquelo suavemente. Eso, suavemente lo va eternizando. Atrás de la oreja. Atrás de la oreja le gusta. Que le toquen atrás de la oreja. Ahí va. Ve cómo se va. Ve cómo se va eternizando, ve así como. Bueno, y mientras nosotros lo que hacemos es. El olor que hay acá. Vamos dentro. A tener el puré. Bien. Vamos a tener Marcelo, ¿querés que lo ayude? No, si querés, cortame la chipola también. La chipola vamos a cortarla bien finito. Bien finito. Yo voy cortando la papa, voy a rehogar un poco de verdura. Ajá. También, así para hacemos una salsita. Acá tengo una crema. Me faltó la crema. Está la vaca de Olga todavía acá. La vaca de Olga está todavía. Callaos, que se ha dormido. Ah, no, creo que está muerto. Yo bueno, creo no que está sé. Muerto, hay mucha sangre bueno, en el piso. Déjelo ahí, ¿no? ¿Y, pero ¿y esto no que es no va a limpiar? Eso, ¿eh? No es sangre. Es sangre, Marcelo. No diga esas cosas que van bueno, a venir bueno. La sociedad protectora. Orlande, de animales, usted vaya a buscar leche al ¿cómo se llama? A Olga se llama la vaca sí, de Olga. Olga. Sí, a la vaca del fondo y nosotros seguimos acá, Marcelo, con lo que. Así que bueno, vamos. ¿Cómo es la receta del? Eso, un puré no, un puré de verdura, un puré con verdura y un matambre eternizado. ¿Y cómo se hace? Lo primero que hacemos es primero tiernizar al ternero. Sí, acá ya está. Le hablaste todo. Pero en algún momento... Mueve la patita, mueve. Pero se te está yendo. Agárralo. No, pero suena... Agárralo que se va. No, pero... Agárralo que se va. Ven. No, pero no se va, no se va, no se va. Son espasmos. Se despertó. Lo tenés que tranquilizar más. No, pero son espasmos que tiene post-mortem. Mientras tanto, lo que vamos haciendo es el puré. Es fácil de hacer un puré. ¿Cómo se hace un puré? ¿Cuál es el elemento? Ah, tenemos eso, el elemento fundamental. Hay varios elementos fundamentales para hacer esa receta. Vamos a pedir un llamado, ¿no? Tenemos, pero primero diga cuál... De la incógnita del elemento fundamentales. Ah, tienes razón. Elementos fundamentales. Usted toda de la receta menos una cosa. Exacto. Esa cosa la gente tiene que llamar y participa por el cordero tiernizado. Lo puede venir toda a buscar. Toda receta tiene un elemento fundamental en esa historia. Entonces lo que primero que vamos a hacer es preguntarle a la gente cuál es el elemento fundamental que tiene el cordero tiernizado. Ahí está. Ahí está. Ya están llamando. Puedes llamar al 4516917. Es ¿cuál muy fácil. Es el elemento fundamental del cordero tiernizado? A ver, tenemos un llamadito de Marcelo. Hola, soy Esther de Villa Belgrano, Córdoba. Estaba escuchando y para mí el elemento fundamental es el tomate. Y también solo italiano. Yo, y cuando escucho hablar en italiano, me agarro una emoción que no puedo más. Me agarro la filia de puta, me agarro la gana de tomar un fernet y morir en un barco luego de 3 meses. De volver a la isla Martínez García como mi padre y estar 40 días en cuarentena haciendo documentos y muriéndonos. Eso me gustaría. Bueno, Esther, muchas gracias por... Qué emoción, eso de acordar a mi Italia querida. ¿Cómo se van dando manija, no? Sí, con la nostalgia. Sí, puede ser el elemento fundamental, porque sí, la receta italiana tiene siempre tomate, el pomodoro, y para nosotros es como la vida misma. Claro. Es todo, es como el núcleo que nos une al italiano. El tomate. El tomate. ¿El perita o el redondo? Como sea, perita, redondo, es lo mismo. Nosotros vamos, lo agarramos de la... ¿Es cierto que en Europa hay tomates cuadrados que claro llegaron todavía? Y hoy como vienen las cuestiones de esto de genética, ¿no? Sí, porque son más cómodos. Son más cómodos para apilar. Exactamente, para apilar y para meterlo dentro de la ladera, que es cuadrado, entonces todo apila, hasta triángulo, hay cosas con triángulo. Ah, pone dos para un lado, otro para el otro y ya queda. La berenjena en triángulo viene también. para que los niños se diviertan y empiecen a conocer la figura geométrica. Exactamente, claro. Con la verdura, con la verdura, ¿qué? Porque los niños no les gusta la verdura, ¿vio? Son muy adelantados en Europa, hay que decirlo. Sí. Sobre todo en materia genética, sí, en manipulación genética. En otra cosa no son tanto adelantados. Por ejemplo, la pizza en Italia es la peor pizza que hay, no existe. Mirá, la mejor pizza es la Argentina. La gente era la mejor pizza que hay, ¿no? Tenemos un otro llamado, a ver, por el elemento fundamental del cordero con puré. Acá. Hola, soy la señora Blanca. Y para mí el elemento fundamental es la nutria. Gracias, muy bueno el cocinero. Muchas gracias, entendió, Blanca. Ahí está Orlando, está trayendo la leche que le pidió. Únicamente Blanca se llamaba. Blanca, sí. Blanca. La nutria es otra receta. Es más difícil tiernizar la nutria porque tiene unos dientes muy grandes, ¿no? Entonces cuando uno la quiere tocar y muerde. Se muerde, entonces, sí. Es difícil, no es tan sencilla la nutria. O en el agua. Yo creo que una vez tiernicé una nutria, me acuerdo una vez que tiernicé una nutria, que estábamos con un amigo y le digo, vamos a hacer nutria tiernizada a la riojana, le dije. Porque estábamos en La Rioja y en La Rioja había justo un embalse de nutria. Le digo, bueno, vamos a hacerla. Entonces me tiro al agua. Sí. Me tiró al agua. ¿La ahogaste? No. Me tiró al agua y vio que la nutria agarra y se pone en el pechito, siempre se pone algo en la piedrita y come con la piedrita y rompe lo que come. Se pone en el pechito así, la nutria, nada para atrás. Entonces me tiré así, de esa manera me tiré así como si fuera una nutria gigante. Claro. Y el animal a las 2 horas más o menos de verme, pensó que era una nutria más grande. ¿2 horas? Sí, más o menos, para tiernizar una nutria tarda. Uno no es fácil. Y sí, bueno, entonces uno se va acercando a la nutria. Cuando se relaja, la nutria ya piensa relajó, que... Se relajó, se fue acercando, me la puse en mi pecho, así a la nutria y se durmió. Ahí se durmió conmigo. Y ahí terminamos la nutria. Qué linda la imagen que nos trae. Y bueno, la cocina es así. No, tiene otro placer en la cocina. ¿Qué es eso? Digamos, hay que estar en el momento. No es solo la cocción. Hay un contexto. Claro. Tenemos el último llamado sobre el elemento fundamental. Hola. Hola, soy la señora Orlando. Estoy muy contento de escuchar a Marcelo luego de tanto tiempo de ausencia. Pero... espero que se repita. Me gustaría saber cuál es, para mí, el elemento fundamental es la pimienta. Pero Orlando estuvo recién acá, estaba ordenando la vaca. Me están haciendo enervar, ¿eh? Yo soy una persona tranquila. Bueno. Pero Marcelo, dejemos el cuchillo. Tiene 2 horas. Primero que agarro, me encuentro y no me traen Orlando y me dice que vengo a cocinar en todas las condiciones bárbaras. Me traigo el dinero acá para tranquilizar. Y lo que pasa es que yo estoy cansado. Pero Marcelo, te saco de la madre. Yo, pero vos te me ganaste, porque me toca sacarme el terreno. Y yo me mataste el terreno. A ver, si me gané el terreno, te voy a tener una. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Bueno, aquí seguimos en la misma, después de este momento tenso, de este caos inmanejable que acabamos de tener. Hoy fue, la palabra que define el programa de hoy fue caos. Caos. Porque fue caótico. No sabía si decir caos o caótico. Porque siguen insultándose por no sé qué cosa el WhatsApp. Marcelo está peleándose con Orlande. ¿Qué carácter, acá Marcelo? Nos dejó la sangre, porque por suerte el cordero este es el coso, la oveja se la llevó, pero nos dejó toda la sangre acá. Hay que limpiar todo. Y la leña acá a medio encender. Pero bueno, se nos fue el programa. Tenemos un llamadito de WhatsApp, dicen, ¿puede ser? Hola. De Villalenzi. Siguiendo con la consigna esta de las dudas, quería saber por qué los semáforos para peatones no tienen color amarillo y tienen directamente de rojo a verde. Bueno, Eso. Saludo para mi vieja. Dice, pregunta el oyente, que no escuché cómo se llama ni dónde es. Hola, ¿qué tal? Soy el Pupi. Ah, siguió hablando. ¿Por qué los semáforos para peatones no tienen luz amarilla? Y la verdad, no lo sé. No sé vos, Germán. No, tampoco lo sé. Qué sé yo, también hacen cada pregunta. Bueno, nos quedaron... Uno más me dice acá el operador. Hola, soy Laura de Mar del Plata. Quería decir que estoy muy de acuerdo con la propuesta del gobierno de poner un monumento al zorro. Gracias. Me encanta. Se ve el monumento al zorro. El zorro, digamos, el protagonista del programa. Ah. El héroe de los niños, ¿no? O sea, un tipo con un antifaz y una espada. Hubo un zorro que murió... actuando el zorro, ¿sabías eso? No, qué tal. Sí, es una, después googleenlo. Bueno, hay que despedirse. Yo me voy despidiendo ya, Germán, porque afuera hay un problemita con Rulo y con Palanca. Así que ni hablemos yo de Marcelo. Me despido y cerrar el programa vos. Bueno, no sé si lo pudieron calmar. Bueno, yo le mando un saludo al Pulga, que acá lo estamos esperando. Un saludo a todos los oyentes, agradecidos que nos escuchen. Esto fue En la Misma. Y como siempre, volveremos a estar el miércoles que viene, 19 horas, aquí en Radio Nauta. Muchas gracias, buena semana. ¿En la misma? En la misma. En la misma. En la misma.